mi amor, ¿usted cuántos hijos tiene? Tengo dos. Ve, igual a mí, yo también tengo dos. Mi negra tiene dos niños, uno grande y otro chiquito, y ella dice que va a criar el que está más grandecito. Dame el chiquito, mami, negrita, dame el chiquito. Dame el chiquito, mami, negrita, dame el chiquito. Bueno, está, porque es que cuida tanto ese pelado, pues, oh. Es que pronto se me pierde. Yo se lo doy mi negrito, pero le pone cuidado. No le quite los calzones, sino cuando esté mojado. El chiquito no le doy, yo le doy al grandecito. El chiquito no le doy, yo le doy al grandecito. Bueno, ¿cuál quiere? No me dé nada. O démelo pues a mí, que yo soy buen cuidandero. Yo se lo baño temprano, también le doy su tetero. Dame el chiquito, mami, dame el chiquito, nera. Dame el chiquito, mami, ay, dame el chiquito, nera. Que sea el grande pues, mija. Ay, a mí me da pena, no es que ese grande está todo peludo. Yo lo motilo. En cambio yo mi negrita, se lo apuesto, se lo siento, y no lo dejo salir, siempre yo lo tendré adentro. Dame el chiquito, negra, negrita, dame el chiquito. Dame el chiquito, mami, negrita, dame el chiquito. No, es pa' mí, es pa' mí, es pa' mí. No, pa' ninguno de los dos. Yo a usted no se lo doy, lo descuida y se le pierde, o lo saca calorado y de pronto se le tuerce. Yo no le doy el chiquito, tampoco le doy el grande. Yo no le doy el chiquito, tampoco le doy el grande. Ah, no quisieron ninguno de los dos. Adiós, pues. Si me lo das pues a mí, seguro te lo contemplo. Al chiquito te lo baño y al grande yo te lo peino. Dame el chiquito, mami, ay, dame el chiquito, nera. Ay, dame el chiquito, mami, ay, dame el chiquito, nera. Que usted, chiquito, compadre, no le da teterito. Vea, hombre, por ponerse usted exigente, ya no nos van a dar nada ninguno de los dos. No, darán de pronto el grande, aunque nada, sea. Ni chiquito ni grande. Ya no le doy el chiquito. Dame el chiquito, mami. Tampoco le doy el grande. Deme, negra, el chiquito. Ya ni el chiquito ni el grande. Deme el chiquito, mamita. No me pidan el chiquito. Dame el grande, mamacita. Que no se lo voy a dar. Dame el chiquito, mamita. Que no pidan el chiquito. Dame el chiquito, mamita. Ya ni el chiquito ni el grande. No se si aboba, mamacita.